Al punto de que tengo aproximadamente, digamos, cerca de 25 a 30 gigas de archivos MP3. 25 a 30 gigas de archivos MP3 es algo bastante difícil de controlar. Y yo recuerdo que al principio, hace, qué sé yo, 5 años atrás, quizás mucho más que eso, digamos entre 5 y 10 años atrás, yo solía mantener mi archivo, todo mi archivo completo, mi librería completa de archivos MP3 en folders. Y organizaba primero en base a un artista, digamos, qué sé yo, Guns N' Roses. Y adentro de Guns N' Roses yo creaba un folder para cada álbum, y adentro de cada folder de cada álbum obviamente ponía todas las canciones que pertenecían a ese álbum. El asunto es de que luego me topaba con canciones que había descargado que no sabían de qué álbum era, y luego creaba un folder que era como misceláneo dentro del artista y lo ponía ahí, al punto de que luego era un desastre. Ya cuando habían 200 artistas y cada artista tenía dos o tres discos dentro de cada folder de cada artista, la verdad, mantener esa librería era todo un dolor de cabeza. Y así sucedió por mucho tiempo, porque aunque las etiquetas y que están detrás de los archivos MP3 ya estaban por ahí, ya estaban funcionando, el interés en hacerlo realmente no era mayor en aquel tiempo, al punto en el que se volvió completamente imposible mantener la librería ordenada si no fuera de otro medio. Y fue entonces cuando empecé a usar las etiquetas ID3, a utilizar programas específicos de los que voy a hablar el día de hoy, y pues también vamos a hablar un poco de lo que es el Album Art de las etiquetas ID3 y cómo mejorar nuestra librería utilizando estas herramientas, ya sea a través del software en específico para Windows o para Mac, o bien hacerlo de forma directa usando ciertas interfaces web. Así que con ello comenzamos el tema. MP3 al desnudo, parte 2. Love. Ya hacía un buen tiempo de desde que no compartíamos un poco de música gratuita, bueno, música libre, música con licencia para podcast aquí en VidaTech, pero quise hacerlo porque curiosamente este fin de semana próximo, el próximo fin de semana que viene, se llevará a cabo la maratón podcast blog que está organizando la gente de podcastfera.com. Y pues en esta maratón, según ustedes pueden ver, los temas que están ahí detallados van a tratarse ciertos temas como los derechos de autor y el contenido en los blogs y los podcasts. Y pues pensando en ello, quise hacer uso de esas licencias que están a la mano y de esa música y de todo el contenido que posiblemente podemos utilizar. Y desde luego los invito a que vayan ustedes a podcastfera.com/maratón. Y encuentran toda la información ahí. Voy a estar participando la mayoría del tiempo posible y vamos a estar ahí compartiendo con otros podcasters, otros oyentes de podcast, y a ver qué tal se pone. La idea es llegar a las 24 horas y de hecho posiblemente sobrepasar esas 24 horas. El año pasado estuve ahí presente muchas horas y fue muy muy interesante. Fue una experiencia pues inolvidable y compartimos mucho tiempo con las personas que pues estuvimos participando ahí. Fue una experiencia muy, muy, muy, muy agradable. Así que les invito a ustedes a que vayan a podcastfera.com/maratón para que encuentren ustedes toda la información que necesitan para poder participar en la maratón de este año. Y pues, bueno, sin más ni menos, comenzamos con el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Hay varias cosas que hoy por hoy hacen más agradable tener una librería de archivos en MP3. No solo es el hecho de que ya precisamente por todas las herramientas, todos los programas y todo lo que está en nuestra mano es mucho más fácil mantener esa librería, sino también hay ciertas cosas que pues la hacen más agradable. Tal es el caso del Album Art. Album Art no es otra cosa más que la portada, que de forma digital es unida al archivo MP3. Y pues simplemente lo hace agradable a la vista. El album art no tiene otra función más que hacerlo agradable a la vista. No obstante, a la hora de tener una librería, pues yo he notado que realmente me gusta muchísimo más tener mis archivos MP3 con album art que lo que es la forma en la que se verían si no los tuvieran. Ahora, quienes han experimentado con las últimas versiones de iTunes saben precisamente lo que estamos hablando. Es una forma visual de ver las cosas, de ver las canciones, de ver los distintos discos que tenemos en nuestra pantalla. Ahora, esto funciona muy, pero muy bien, y esto lo sabrán todos aquellos que tienen media centers, es decir, que sus computadoras de alguna forma están conectadas a su televisión o tienen un sistema que es exactamente un media center. El álbum art puede verse en la pantalla y eso definitivamente hace la experiencia no solo muchísimo más visual ni más agradable, sino más fácil en la navegación, sobre todo cuando estás cambiando desde lejos, cuando no tienes la facilidad en la computadora, en donde el texto es fácil de leer. El álbum art definitivamente hace que la navegación a través de nuestra música y nuestra librería sea mucho más fácil. Ahora, ¿cómo editar el álbum art? Y aquí en este aspecto hay muchas formas de hacerlo. Cada quien tendrá una forma específica de hacerlo. Vamos a hablar más adelante de lo que es las etiquetas ID3. Y en muchos casos de las etiquetas ID3 depende demasiado que podamos conseguir el álbum art correcto o el arte de la portada de los discos correcta en base a la información que está guardada en los archivos MP3, en la metadata de los archivos MP3, en las etiquetas ID3. Pero digamos que tenemos correctamente las etiquetas de unas canciones que hemos bajado, sabemos que el disco es, qué sé yo, de cualquier artista que ustedes prefieran. Y sabemos cuál es el disco y sabemos cuál es el nombre de la canción. Pues en muchos casos la forma más fácil es hacerlo a través de un programa. En mi caso, y esta es la recomendación especial para este podcast, si ustedes están utilizando Windows, la herramienta a utilizar se llama Media Monkey. Media Monkey, que no es precisamente gratis, es un archivo, es un programa que es pagado, pero la verdad es que es muy, muy, muy, pero muy bueno. Y yo la verdad, si voy a usar la PC, es lo que uso. En Mac no hay muchas opciones que sean igual de buenas y que sean baratas o que valga la pena comprarlas de otra forma, pero pues ya ustedes saben, para los usuarios de Mac, el player preferido es iTunes, Y iTunes tiene una opción mediante la cual se puede descargar el álbum de forma automática. Esto ustedes, los usuarios de Mac definitivamente ya a estas alturas sabrán cómo hacerlo. Y los usuarios de Windows, si ustedes quieren, quieren un programa que es realmente bueno y que hace prácticamente todo lo que cualquier software a la hora de tratar de mantener una librería puede hacer, tienen ustedes ahí a la mano Media Monkey, que ustedes encontrarán la dirección en las notas del show, y que definitivamente yo recomiendo si es que van a estar tratando de mantener su librería en orden. No obstante, debo decir que Media Monkey no es precisamente gratis, es decir, no es un archivo que ustedes vayan a encontrar gratis y que puedan descargar. Pueden descargar una versión estándar gratuita que viene con el manager o el manejador de música y audio, permite utilizar archivos WMA, OGG y archivos MP3, tiene un ecualizador, un nivelador de volumen. De hecho, hablé de Media Monkey en el episodio pasado cuando hablaba de nivelar los volúmenes. Algunos efectos como el DSP, también tiene lo que es el Party Mode o Auto DJ, que va poniendo la música de acuerdo a ciertos patrones o a ciertos factores, de alguna u otra se va tratando en forma shuffle. Tiene un convertidor de audio, tiene un Audio Renamer, que es básicamente renombra los archivos de forma automática y a la vez organiza los archivos de forma automática, y tiene un editor automático del álbum art, o etiquetas ID3, de hecho, busca el álbum art por sí mismo de la misma forma en la que lo haría iTunes. Ahora, tengo que decir algo, aunque a mí iTunes me gusta más como mi player personal, quizás porque soy usuario de Mac, pero en Windows, aunque el iTunes igual me gusta para manejar mis podcasts y esto y lo otro, a la hora de buscar álbum art o de editar etiquetas ID3, definitivamente mi opción es Media Monkey si estoy en Windows. Y debo decir esto, en la mayoría de los casos, aunque yo soy usuario de Mac, utilizo la computadora de Windows para mantener mi librería de archivos MP3 en orden, precisamente porque Media Monkey, este programa para Windows, me permite muchas facilidades que otros archivos, perdón, que otros programas no me lo permiten. En caso de iTunes hay ciertas limitaciones, limitaciones que definitivamente a Media Monkey rompe por muchos. Y aparte de eso, tiene un Playlist Manager que les permite a ustedes crear playlists de forma automática o de forma inteligente. También tiene un iPod o MP3 Player Synchronization, es decir, ustedes pueden sincronizar su música a base, utilizando este programa, y ustedes pueden customizarlo o, ¿cómo se diría en este caso? Pueden ponerlo a su modo y antojo, hacerle diferentes modificaciones al programa a través de scripts, y ustedes pueden generar también reportes y estadísticas de cuál es la música que más han puesto, cuál es su música preferida, cuál es la música más antigua, la más nueva, hacerlo por años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto viene incluido en la versión estándar que ustedes pueden descargar de forma gratuita. Ahora, hay ciertas limitaciones a la hora de grabar un CD. Si ustedes van a grabar un CD, lo máximo que va a llegar es a 4X la velocidad del CD, mientras que si ustedes compran la versión Gold, que por cierto no es nada cara, cuesta $19.99, creo, bueno, cerca de los $20, no más de $20, por la versión de oro, la versión Gold. Pero aparte de eso, aparte de que ser mucho más rápido para quemar los CDs, viene con un monitor de archivos que automáticamente actualiza la librería cuando un archivo nuevo aparece. Aparte de eso, aparte de obviamente actualizar la librería de forma automática, nos permite hacer búsquedas realmente avanzadas en nuestra librería, aparte de hacer búsquedas avanzadas entre las playlists que tengamos hechas. Una sincronización mucho más avanzada en cuanto a los iPods o a los archivos, perdón, o a los MP3 portátiles. Aparte de eso, no hay ningún límite en cuanto a la encodificación de archivos MP3, es decir, ustedes tienen archivos de formato WMA o si tienen WAV, lo pueden convertir de forma ilimitada a archivos MP3. Aparte, tiene una opción de Virtual CD para que ustedes puedan ver cómo va a quedar un CD a la hora de quemarlo, y muchos filtros avanzados realmente. Así que la verdad es que los $20 los vale la versión Gold de Media Monkey. Y si ustedes tienen Windows, si no son usuarios de Mac, tienen Windows, definitivamente es el programa de elección. Si ustedes quieren, pueden darle una prueba a la versión estándar y verán a todo lo que me refiero. Es realmente muy, muy, muy bueno. Y pues como les digo, les ayudará a encontrar el álbum Art de forma fácil. Aparte de esto, funciona muy bien en el caso de que ustedes nada más tengan el título de la canción y no tengan a ustedes más información de quién es el artista, ni esto ni lo otro. El programa Media Monkey busca en distintas bases a través de internet toda la información correspondiente a ese título de la canción y nos presenta distintas opciones para que nosotros luego ya solo escojamos una de ellas. Y aparte de eso, nos permiten nombrar los archivos y actualizar las etiquetas ID3 en base a esa información que va encontrando. Así que definitivamente es el programa a elegir si ustedes están en Windows. Y si ustedes están en Mac, definitivamente el programa que debe ser usado, pues es iTunes, es la mejor opción. Mientras que para Linux, pues pueden ustedes utilizar Amarok. O de hecho, creo, si no estoy mal, yo no lo he utilizado mucho, pero creo que también el Linux Media Player tiene una opción para cambiar las etiquetas ID3 y buscar álbum. Amarok definitivamente sé que lo tiene. Y si no estoy mal, también Sumi. Así que cualquiera de esas opciones son también buenas y respetables para poder hacer lo que queremos. Esto es en cuanto al álbum art, pero es necesario que hablemos un poco de las etiquetas ID3 porque las he venido explicando y las he venido mencionando de una u otra forma. Vamos a hablar de las etiquetas ID3 como la metadata que significa la información que está detrás de los archivos de MP3 y que ustedes pueden encontrar información por todos lados. Y básicamente yo creo que es la mejor forma y la más fácil de describirla. ID3, las etiquetas ID3, es el contenedor de metadatos que es usado en conjunción con el archivo MP3. Esta información va junto con los archivos MP3 y no es más que metadata referente al contenido de audio de ese archivo MP3. Ustedes pueden verlo con la mayoría de players, de MP3 players. No estoy hablando de los portátiles, sino de su computadora, como ya sea el Windows Media Player, iTunes, el Sumi, el Amarok, cualquiera que ustedes utilicen. La información que ustedes ven desplegada en pantalla, que es el nombre del artista, que es el nombre de la canción, que es el número del álbum o el número de la canción dentro del álbum, toda esa información está contenida dentro de la metadata que significan las etiquetas ID3. Esta información es fácilmente editable a través de prácticamente cualquier programa de computadoras, ya sea para Mac, para Windows o para Linux. Pero algunos hacen una mejor función, o hacen mejor trabajo que los otros. Y en este caso, pues la misma cosa sucede con Media Monkey. En el caso de Media Monkey, hasta el momento es uno de los programas que pues, sencillamente más satisfecho me ha dejado a la hora de mantener mi librería en orden. Y como les digo, es simplemente debido a que hace un muy muy buen trabajo a la hora de editar las etiquetas y sobre todo lo hace de forma muy fácil. Cuando hablamos de ID3, pues básicamente hablamos de etiquetas separadas. Y de la forma en la que ustedes pueden pensar en estas etiquetas es como si tuvieran una pequeña base de datos asociada con cada una de las canciones. Y esa base de datos acompañará a esa canción a donde quiera que ustedes pasen los archivos. Entonces cada vez que la canción es desplegada, cada vez que ustedes ponen a sonar la canción en algún player, esta información es sacada de esa base de datos minúscula, que pues, en realidad no es base de datos la mejor forma de llamarlo, pero de ese contenido de datos adjunto al archivo MP3 y es desplegado de distintas formas en nuestra pantalla dependiendo de la configuración que tenga el player que ustedes estén utilizando. Entonces, esta información contenida es importante en determinada medida porque hoy por hoy, a diferencia de lo que mencionaba hace un momento atrás, que yo antes mantenía en folders toda música, hoy por hoy en realidad lo único que hago es mantener un solo folder con toda la música y dejo que el programa automáticamente maneje mi música en base a las etiquetas ID3. Las etiquetas ID3 pues contienen cierta información, como por ejemplo el nombre del artista, el nombre del álbum, el nombre del autor, el nombre de las canciones, el número del track, como se llama, el número de la canción, el CD, también contiene información extra como comentarios, contiene información como el año en el que fue sacado al mercado el CD y cuestiones por el estilo. Una información bastante detallada. Y obviamente uno puede ordenar la librería en base a esa información, porque todos los programas que tenemos en los últimos tiempos para poner este tipo de archivos, para reproducir este tipo de archivos, tienen esas facilidades, siendo los más comunes iTunes y Windows Media Player, pero al igual el Media Monkey. Entonces, también para editar las etiquetas ID3, voy a recomendar definitivamente el Media Monkey, aunque no es el único que pueden utilizar. Es el que mayor facilidad tienen y mayores ventajas por encima de los demás archivos. En este caso, en realidad, es algo muy, muy interesante lo que hace, porque, como les decía hace un momento atrás, hagan de cuenta que ustedes en el nombre únicamente tienen el nombre de la canción, pero no saben el artista y no saben ni de qué álbum viene ni cuál es el número de la canción. Utilizando las bases de datos de Music Brains y utilizando MP3 Tags, Media Monkey hace una búsqueda en esas bases de datos, y en base a la información, a la poca o mucha información que ustedes tienen, Media Monkey permite encontrar información con respecto a las canciones. Incluso en muchos casos les presenta opciones de iTunes y otros lugares en donde ustedes pueden ver de qué CD vino cada canción, incluso hacer previsualizaciones, es decir, escuchar parte de las canciones y ver si es lo que ustedes estaban buscando, y luego en base a eso organizar sus canciones. Ahora, tiene las ventajas, por ejemplo, ustedes no tienen nada de información en las etiquetas ID3, pero tienen el nombre de la canción, pues pueden ustedes buscar en base al nombre de la canción. En base a eso encuentra toda la información, automáticamente lo graba en las etiquetas ID3 y les da la posibilidad de renombrar el archivo. Es decir, si la canción se llamaba Follow You Home y ustedes no sabían quién era el artista, y a través de Media Monkey ustedes encuentran que el artista es Nickelback y que viene del CD Follow You Home, ustedes pueden renombrar ese archivo que se llamaba antes solo Follow You Home con, por ejemplo, 01, que sería el número de track, Follow You Home, que sería el nombre de la canción, y luego, después de un guión, pueden seguir con Nickelback, que sería el nombre del cantante, y renombrar el archivo de esta forma. O bien, supongan que ustedes no tienen nada de información en las etiquetas ID3, pero en el título, en el file name, en el nombre del archivo, está toda la información. Media Monkey también les permite meter esa información que tienen como nombre del archivo en las etiquetas ID3, y en base a eso realizar una búsqueda de las etiquetas que hagan falta en las bases de datos que les mencionaba en el internet. Y la verdad es que el proceso es realmente fácil, y a la hora de que uno actualiza esas etiquetas ID3, es mucho más fácil mantener una librería en orden, porque después de eso uno puede buscar por autor, puede buscar por cada uno de los detalles de la información que sea conseguida, y definitivamente, créanme, en mi caso personal yo puedo decirles que me ha dejado satisfecho el hecho de poder mantener una librería, toda mi librería de archivos MP3 en orden, pero sin la necesidad de pasar demasiado tiempo ordenándola. En el caso de Mac y de Linux, es cierto, un poco limitado los recursos que tenemos. Tenemos igual a iTunes, que hace cierta función buscando en ciertas bases de datos, pero en la mayoría de los casos podemos tener más suerte buscando en las bases de datos como Music Brain o ¿cuál fue la otra que mencioné? O MP3 Tag, la información que buscamos, y luego pues haciendo los cambios de la forma que querramos en las etiquetas ID3. Definitivamente hasta el momento, y de hecho, si alguno de ustedes sabe de algún programa, yo sé que más de algún programa de ver que funciona de la misma forma que funciona Media Monkey para Mac y también para Linux. Yo personalmente no he probado ningún programa que funcione de esta forma para Mac o para Linux. Pero si alguno de ustedes, de todos los oyentes de VidaTech, sabe de alguno, por favor déjenmelo saber, y pues yo con gusto me lo bajo o lo compro y lo pruebo, y después obviamente doy una revisión. En mi caso personal, yo he utilizado Windows Media Monkey, y la verdad no he tenido la necesidad de buscar otro programa para ninguna otra aplicación, porque definitivamente tiene todo lo que yo necesito. Pero en determinado momento puedo necesitar algo en la Mac, y si alguien sabe de alguno, por favor déjenmelo saber, yo lo reviso y luego doy una revisión y luego doy la información al respecto acá en VidaTech. Y obviamente si alguien sabe de alguno para Mac, pues de la misma forma que funciona, así como funciona MediaMonkey, pues ahí lo tienen. Y para todos aquellos que son usuarios de Linux, perdón, de Windows, definitivamente les recomiendo que vayan y le den un vistazo a MediaMonkey, no se van a quedar nada decepcionados. Y aparte de eso, van a poder mantener una librería de archivos MP3 muy, pero muy, pero muy moderna.